puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Marta Hincapié. Esto es toda una constelación, es toda una tradición de cine realista, de un realismo lleno de poética, en búsqueda de la palabra, de la desnudez, de lo íntimo y lo propio autobiográfico. Estamos también recomendando mucho Las razones del lobo, este largometraje de esta cineasta. ¿Cómo uno decir, no, esto es lo que yo quiero decir y lo quiero decir de esta manera? Que te vas a dar cuenta que no tiene para nada una manera conocida, digamos, por nuestra educación o mala educación audiovisual. Y esta película, si viste Los demonios, ahí sí vas a entender todo el viaje de mi relación con mi madre, y de cómo, que es otra película que no hubiera sido capaz de hacerla sino en ese momento, porque uno tiene que estas películas tan viscerales y que tienen que ver tan profundamente con relaciones vitales y construcción y con nuestras construcciones emocionales e intelectuales, solo podemos darnos cuenta pues muchísimos años después. Poder llegar a decir eso no era fácil. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Marta Hincapié es profesora de cine, es cineasta, está dedicada a unos largometrajes realistas, intimistas, Los demonios sueltos, Las razones del lobo. Vamos a encontrar en estos largometrajes una búsqueda íntima, las sutilezas del sonido, con mucha estética, muy dulcemente transfigurarnos y trastocar lugares, y toda esta valentía del arte, de un cine rotundo. Aquí a manera de anécdota te cuento que, por ejemplo, nosotros no obtuvimos ninguna subvención con Las razones del lobo, pero estuvimos después en todos los festivales internacionales, y ahí fue en el único momento que el país se interesó por la película. Así somos de montañeros. La película le fue extraordinariamente bien, pero obviamente esta película pasó, o sea, no nos dieron ni nada. Las razones del lobo es narrada desde un club social de la élite de Medellín. Sí, claro, es que veo la conexión perfecta, la estoy entendiendo entre Los demonios sueltos y esto. Porque totalmente. Es súper honesto en el tráiler decir, mientras que unos anhelaban la revolución, nosotros estamos asustados y resguardados ahí. Pero es una autocrítica y una denuncia potente. Fue muy bonito porque es hablar desde un lugar muy particularísimo, ¿cierto? Hablar desde unos recuerdos de una niña y de un adolescente dentro de un lugar que le ha dado la espalda sistemáticamente al país. Pero sobre todo de una familia muy sui generis, un padre conservador, una madre intelectual de izquierda, todo lo que estaba sucediendo, que fueron lo que pasó los últimos 50 años desde el primer plebiscito la primera negociación, mejor dicho, la película casi es desde la conformación del M-19 con Rojas Pinilla hasta el último plebiscito por la paz que fue perdido. O sea que está la macrohistoria de los 50 años, narrada desde una micro historia familiar, desde unos recuerdos de una hija que empieza a descubrir a una madre que no encajaba en los espacios sociales donde esa hija vivía. Es decir, el club, los colegios privados, las clases de ballet, y en cambio empiezo a descubrir una madre que desconocía y hago un clic y me convierto en su cómplice, en su confidente, en su defensora y al mismo tiempo en el terror permanente de una mujer que toda la vida el más grande miedo era que asesinaran a su madre. Entonces te lo voy a mandar porque es una visión muy radical desde el punto de vista formal, porque no salgo de ese lugar. El único archivo que muestro es un archivo en 16 milímetros que me facilitó la familia Posada, porque en ese club había un circo que duró 50 años, se llamaba el Tangarife Hermanos Bros. Eran un circo que se hacía de socios solo para socios, es decir, los socios y las señoras hacían un circo. ¿Sí? Para socios. Esto es, y eso estaba filmado en 16 milímetros. Me negué rotundamente a poner cualquier archivo histórico de la guerra y de lo que había sucedido en el país en esos 50 años, porque lo que quería realmente crear era un inconmensurable fuera de cuadro, donde la guerra estaba era por fuera de cuadro, no dentro del lugar donde yo estaba narrando. Me parecía mucho más importante no traerla a la narración, sino que los espectadores, en el choque entre la voz, porque es narrada por mí, y esa imagen, que es una imagen que cada vez es más corrosiva, porque son esos prados bien cuidados, esos cientos y cientos de sirvientes en espacios inmensos. Es muy interesante por eso, porque me niego a traer ese material de archivo. El único que traigo es, obviamente, el del circo, pero ironizado, pues, no idealizado, ni mirado de manera bucólica, como fue filmado originalmente, sino como una metáfora interesantísima de lo que para mí es ese mundo paisa, montañero, que ha vivido en el ostracismo, queriéndose parecer al cancán de París y a... Y esa cosa pequeñita, ¿no? Imagínate en esa época donde yo estaba pequeña. El gueto, la burbuja. Es un paisa que no ha cambiado, pues, sustancialmente. Mi mamá lo decía, nos falta muy buena dosis de modernidad. No modernidad hacia afuera de todo lo que hemos avanzado, digamos, en su industrialización, digamos, en su toda esa su parte técnica, sino que en lo que no hemos avanzado ni nos hemos modernizado es en las ideas, en la manera de pensar. Para mí fue muy importante hacer Las Razones del Lobo y precisamente ese nombre viene de cuando mi mamá me leía los cuentos de los hermanos Grimm cuando yo estaba pequeña y cuando me leía el cuento de Caperucita Roja. A mí nunca se me olvidó, yo estaba muy chiquita, me dijo, bueno, Marta, mira, esta es la versión de Caperucita. Tendríamos que preguntarnos por las razones del lobo. No poner los términos entre buenos y malos. Ajá. Porque te lo voy a resumir en una frase. El lobo es siempre el otro. Porque todos hemos sido, somos o seremos el lobo para alguien. Claro, eso es Hobbes. Es decir, el lobo, digamos, la derecha es el lobo para la izquierda, la guerrilla es el lobo para Uribe es el lobo para la... Es decir, pero lo importante es que sepamos que todos podemos ser un lobo. Te vas a dar cuenta porque Las Razones del Lobo empieza con una anécdota cuando yo estaba chiquita en ese club. Y es que yo me voy a jugar con una niña, hija de unos amigos de mi papá, en el club. Estábamos en el club. Entonces yo me voy con esa niña, yo era más envalentonada, más líder, posiblemente más grande que la niña, y nos vamos para el lago a brincar de piedra en piedra. Entonces yo lo hago de primera como una gacela, Y la reto a ella que lo haga. Cuando ella lo hace, se resbala y se queda chapuceando en el agua y en el lodo. Y yo no le ayudo, y no solo no le ayudo, sino que le doy la espalda y me voy y me escondo en los árboles del campo de golf. Es decir, yo asesiné a una niña, no se murió, porque yo después, vas a ver en la película, no te va a spoilear, la veo en el regazo de su madre con una toalla y la mamá comiéndose una empanada. Pero fíjate cómo yo empiezo diciendo, yo maté a una niña. Porque para mí era muy importante decirle a ese espectador lo que somos capaces de hacer. Y posiblemente, y lo creo firmemente, Lucas, la vida no nos ha puesto en una situación tal para que nosotros asesinemos a alguien. Totalmente de Nos, acuerdo, no es porque totalmente de seamos acuerdo. más buenos, es porque la vida no nos ha Exactamente. llevado. Y esa es la teoría de las razones del lobo, de que el lobo siempre es el otro y que nosotros somos, hemos sido o seremos el lobo para alguien. Porque esa cosa de que los buenos somos más, esa cosa de que nosotros somos los buenos, es lo que nos ha llevado posiblemente a esta incapacidad de entender las razones por las cuales alguien puede irse a tomar las armas o simplemente matar para comer. A mí me parece muy interesante, sobre todo en el cine y en el arte, hacernos preguntas no morales, porque las preguntas, la moralidad tiene mucho que ver más, digamos, con la religiosidad, con la gran norma, ¿cierto? Con ese deber ser, con la ley, pero la ética tiene que ver con algo mucho más importante en el arte. Y te hace la pregunta más importante, ¿qué diablos he hecho yo desde el lugar que ocupo en esta masacre, en esta matazón? Esta matazón. Entonces, la indiferencia sí es un privilegio, pues sí es algo de los privilegiados, de los que Sí, estuvimos en clase total. media o en clase alta. Total, porque, y lo más aberrante de la indiferencia es precisamente para que sean intocados y sean conservados todos esos privilegios. Yo quiero seguir jugando golf. O sea, yo quiero seguir montando polo, yo quiero seguir, o sea, yo quiero seguir, yo quiero conservar eso. Vas a ver que para mí era muy importante en la película, por ejemplo, me inspiré mucho en todas estas películas que retratan mundos artificiales, islas intocadas, paraísos que se vuelven prácticamente infiernos, postal. Vas a ver que casi todas esas fotografías son como esas postales que se encuentra uno cuando está esperando en las agencias de viajes, como en esos paraísos que te venden que pueden llegar a ser. Que pueden llegar a ser la peor pesadilla, pues sáquenme de aquí, ¿no? Porque son lugares que están de espaldas a una realidad muy dolorosa, pero que al mismo tiempo tienen mucho miedo y con razón, porque es que esta guerra ha tocado y ha cruzado todas las clases sociales de este país. Entonces el miedo es una cosa muy humana y hay que entender también ese gran miedo de esa élite que ha querido estar en ese búnker, ¿cierto? Que ha querido estar ahí refugiada. Pues eso es muy importante de la película, sentirse interrogada. Marta nos dice, nos confía que su familia tuvo mucho impacto, fue escuela. Su papá, pero sobre todo su mamá, María Teresa Uribe de Incapié, esta gran filósofa, nuestra gran filósofa política, nuestra gran pensadora política de Antioquia, de nuestra alma mater, y nos dice que las dos personas que más han tenido impacto en su vida son su amigo, su expareja, que se nos ocultó, Manel Dalmau y María Teresa Uribe de Incapié. Y recuerda quizá la primera ida a cine con su mamá de niña para ver a Bambi y tener esa noción, ese terror, ese espanto de que podía perder a su mamá por la violencia, por esas discusiones, por esos temas que estaba tratando. En uno de sus documentales vemos a su mamá, María Teresa Uribe, narrar un sueño de ella volver a una casa del papá y verlo en sueños y decirle que cuidado con ese tema, ¿no? Es un pensamiento político, un intelectual que vivió entre amenazas. El retrato filmado no es quién es el otro, sino quién es para mí. O sea que ahí hay una captura casi de un gesto, algo muy subjetivo que hace que esa persona te quiera retratar en sus gestos. Estaba pues con el tratamiento del cáncer y yo creo que ella me quería mucho, Lucas, y tú sabes que una mamá cuando quiere mucho a un hijo hace como lo que le pidiera, y yo le pedí que ella nunca había escrito desde el punto de vista personal, ella siempre era una intelectual. Yo le pedí que escribiera un poco acerca de esa experiencia que me había contado ya en la cámara, y escribió ese librito pequeño, ese librito tan bonito que te lo voy a mandar, que se llama Un viaje iniciático. Por eso sigue, o sea, parida por la mente del padre como Atenas. Tan bonito, ella decía que ella era como Palas Atenea, que había nacido no del útero de la madre, sino de la cabeza del padre. Cuando yo terminé de hacer Los demonios sueltos, yo le dije que yo sí era hija del útero de la madre. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Ese capítulo viene de ese viaje iniciático de mi madre, de por qué ella, digamos, marca un rumbo distinto en su vida con ese acontecimiento del entierro de su abuelo, que no lo entierran pues en un cementerio, sino que lo entierran por allá en una montaña, porque era un líder pues liberal de la zona y era un colono pues. Tuvo hijos, lo llenó de hijos naturales y un colono, abrió literalmente tierras y fundó minas, y un hombre muy interesante, que lo que le marcó mucho ese momento del interés por la violencia de mi madre, porque fue previo al Bogotazo, pues fue antecitos del 49. Entonces ella le tocó ver las revueltas, esos indios y esos campesinos con el féretro de ese abuelo rebelde liberal, cuando ella había vivido como una niña muy cuidada en Pereira, de salón en salón de té, y descubrir las montañas de Antioquia y esa realidad del país, le hizo un clic, y de ahí en adelante no paró. Con un padre con mucha sensibilidad social, que le inculcó ese dolor de la humanidad que hablaba su padre, cuando ella le decía, mi papá me enseñó cuál era realmente el dolor de la humanidad. Y pues es la María Teresa Uribe, que ese monstruo que salió de ahí, ¿no? Esa mujer de esa lucidez y de esa sensibilidad y de esa obra tan inconmensurable que dejó. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.